Estamos en Radio La Minga este domingo alrededor de las 10 de la mañana, con una mañana lluviosa, preocupados no solamente por el fin de semana largo en cuanto al tránsito y la crecida de los ríos, sino también por esto que pasó en horas pasadas con un camión en la zona de Molinari, y estamos con la coordinadora de Defensa Civil de la ciudad de Cosquín, Laura Barreiro. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a todos, gracias por la comunicación. Bueno, Laura, primero preguntarte por lo que está pasando ahora, que es la crecida de los ríos después de mucha lluvia que cayó durante la noche. Contanos en qué situación está Cosquín. No, Cosquín en este momento el cauce del río se encuentra normal, no hemos tenido una precipitación abundante ni en los afluentes ni acá en la zona aún. Vamos a esperar como en el transcurso del día cómo se presenta. Nosotros lo monitoreamos satelitalmente, tenemos por suerte acá en dos de los tres afluentes tenemos sensores, así que podemos estar bastante al tanto con eso. Bueno, se vieron suspendidas actividades también ayer en la ciudad con respecto a la llegada de la tormenta, como ha pasado en otros lados de Punilla. Mira, nos queda ayer, tengo entendido que se realizó todo normalmente. En el día de hoy, bueno, vamos a ver cómo se comporta teniendo, bueno, estamos con el tema de Cosquín Musical y bueno, eso es todo al aire libre, ¿no? Ahí en Plaza San Martín. Así que seguramente con la lluvia por ahí nos limita un poquito. Bueno, vamos entonces al tema que por el cual te convoco, que es lo sucedido. Creo que fue en horas del viernes, ahí en Molinari. Ayer alguien. Viernes Sí. 23:35 horas, en la ruta 38, kilómetro 42. Perfecto. Esto es yendo de norte a sur, o sea, de Villa Yardino a Cosquín, antes de entrar a al cruce de la autovía o después. Es justo después sería. Ah, Sí, perfecto. justo después, porque, o sea, vos tenés ahí, está entre el puesto de la caminera y el ingreso a la autovía, que es lo que nos permitió hacer el desvío también. Ah, bien, bien, bien. Por eso tampoco este corte total que está sucediendo no impidió la llegada de los turistas. No, no, o sea, por ahí complica un poco, sobre todo a la gente de la zona que toma el colectivo en esos puestos de ahí que tenemos. Y bueno, y un poco. Obviamente la gente llega hasta el lugar, tenés zona de más o menos 400, 500 metros que teníamos cortado, y bueno, y se hace por ahí engorroso para el ciudadano normal que transita cotidianamente, ¿no? Pero bueno, por suerte anoche a las 12 de la noche ya habilitaron la ruta, así que en el día de hoy podemos decir que está normal. Perfecto. Se notaba en unos videos algún tipo de producto en polvo, cal, por la ruta 38. ¿Eso se debía al volcamiento de gasoil, de aceite o del mismo producto que llevaba el camión? No, el camión volcó sobre la, digamos, sobre lo que sería el lado este de la ruta. Cayó la mayor cantidad de productos sobre en la tierra, sobre las napas, lo cual ahí el problema que tuvimos es que están las tomas de agua de la cooperativa San Jorge, de ahí del barrio Molinari, por lo cual inmediatamente se cortó toda succión de esos tanques y de toda la red. Se cortó toda la red y se empezó a abastecer a partir de la mañana siguiente con camiones municipales, ¿no? Eso para tranquilidad de la gente. Inmediatamente estaba la presidenta, incluso de la cooperativa, estaba el encargado también de todo el sistema y se cortó inmediatamente toda la predisposición y preocupación de toda la gente de la cooperativa. Y lo que corrió por calzada, o sea, corrió por y atravesó la ruta, fue algo al río San Francisco, muy poco, también se logró contener a tiempo, porque bueno, por suerte no corría con rapidez, ¿sí? Se controló con cal hidratada, ¿sí? Toda la contención del material se hizo con cal hidratada. ¿De qué se Así trataba que el bueno, producto del camión, el contenido del tanque del camión? es un fertilizante, se denomina Agna N27S5, lo decía su carta de porte, estaba en regla todo lo que tenía que ver con el transporte de la sustancia química, estaba debidamente señalizado con la habilidad identificatoria que tiene que tener el camión, eso permitió a los bomberos apenas llegaron poder determinar cuál era el producto y el riesgo que tenía. Tiene la particularidad que al ser liberado, así exponerlo sin ninguna precaución, hace liberación de gases de amoníaco, Eso era lo riesgoso que teníamos con esto. Se denomina RIT, o sea, un riesgo de inhalación tóxica. Se lo trata como tal, por ende, para acercarse hay que tener todo el equipo de protección personal, equipo de respiración autónoma, etcétera, porque aparte puede producir irritación en la piel, el contacto, etcétera, ¿no? Así que bueno, se tomaron todas las medidas necesarias para poder trabajar sin problema. Y en esto déjame aclarar algo, porque sé que salió por todos lados que había un bombero que estaba internado con intoxicación severa, etcétera. Sí hubo un bombero que fue internado, un bombero de Cosquín, pero fue por un cuadro de hipertensión. No, bien. Entonces, eso es importante por ahí. Incluso fue dado de alta a las horas sin ningún problema mayor, así que bueno, fue una circunstancia ahí concomitante, por decirlo de alguna manera. Bueno, la situación entonces hoy siendo domingo a la mañana es que la ruta está habilitada, el camión ya fue removido del lugar. El camión no, entiendo que son cuestiones que, digamos, está todo en fiscalía, el tema de las responsabilidades y todo lo que tenga que hacerse al respecto, peritaje, etcétera, bueno, lo va a seguir trabajando la fiscalía que está llevando todo el caso adelante, ¿no? La condición del chofer. ¿Cómo? La condición del chofer. No, estaba en perfecto estado, no hubo Perfecto. problema, salió por sus propios medios, así que no hubo ningún lesionado en ese sentido. ¿Qué es lo que dice el Se chofer que tiraron le más o menos pasó? un... No, la verdad que yo no tuve comunicación con él, yo no pude hablar con él y eso compete todo el ámbito de la justicia, Bien. sería bastante imprudente que yo te pudiera inferir sobre eso. Bueno, entonces lo que nosotros podemos decir es que en este momento está habilitada la ruta y el derrame de afluente del tanque está controlado, está habilitada nuevamente el agua corriente de la cooperativa o todavía no. No, esto es así. A ver, se habilitaron unas cisternas de la cooperativa que después de la evaluación estaban limpios porque no habían tenido contacto para nada con el agua ni con el producto porque al momento de, digamos, no, como no sé si no era que no estaban en funcionamiento, o, bueno, la cuestión es que se determinó que hay dos cisternas que estaban limpias y en esas cisternas se está llevando agua en camiones de la municipalidad. Ah, perfecto. Entonces de ahí se está abasteciendo al barrio. Ajá. ¿Sí? Lo que sí se recomienda, o sea, lo que el comunicado de la cooperativa fue que, dado los primeros estudios, el agua es apta para saneamiento, perdón, limpieza, baño, y lo que se pide es no utilizarla para bebida, ¿sí? Sí. Para ingesta, sobre todo para los niños, hasta que se garantice su inocuidad, que bueno, va a ser cuando tengamos todos los estudios. ¿Sí? Este es trabajo con el ERCEP, como bueno, estuvo Mariana Caserio, Manuel Gastaldi, de la Gerencia de Agua y Saneamiento, estuvo el APRI, autoridades de Cosquín, Laboratorio y Ministerio de Servicios Públicos, y de SICA de la Universidad Tecnológica. Así que está, por todos lados, está contemplado. De que bueno, el agua que le llega a los vecinos sea de calidad. Perfecto, Laura. Bueno, entonces la noticia es que la ruta 38 está habilitada en sus dos manos, norte-sur, sur-norte. El camión todavía está ahí, así que bueno, circular con cuidado y obviamente no pararse a curiosear porque pueden ocasionar un accidente y más sabiendo que está la calzada resbaladiza por el tema de la lluvia. Y bueno, y también llevarle a la comunidad coscoína el aviso de que se va a seguir trabajando e informando día a día de lo que va a pasar con el agua. Sí, absolutamente. Cualquier cosa, bueno, en las redes de la municipalidad están los teléfonos por cualquier problema pueden llegar a tener o duda que pueden llegar a tener sobre el agua o cualquier otra situación. El municipio está dispuesto y siempre escuchando para poder responder y dar una pronta solución a los vecinos. Así que desde ese lugar que estén tranquilos y bueno. Esto lamentablemente, bueno, son cosas que uno a veces no puede evitar, ¿no? Así que, bueno, llevándolo de la mejor manera. Y sí, remarco esto de que no se detengan en la ruta, no solamente porque pueden causar un accidente, sino porque, bueno, es una zona que no es para, no es turismo, no es para hacer turismo ahí. Así que sí, que sigan de largo, para seguridad de todos. Bueno, Laura, agradecerte la comunicación por ser un domingo y bueno, y también tenernos al tanto si hay algún cambio, si hay algo que haya que informar, utilicemos este mismo medio y de esa manera podemos informar al vecino, al turista, al visitante si hay algún cambio en esta situación. Agradecerte mucho y que tengas, bueno, un lindo fin de semana. Dale, muchísimas gracias a vos por la comunicación y acá estamos también para lo que necesites.